Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a otro programa de los jueves de Calle Sombra Horrible. Hoy es el primer programa del mes de febrero, superamos el mes de enero como unos campeones, como show. Y estamos felices porque empezamos un nuevo mes de Calle Sombra Horrible y esperemos que sean muchos, muchos más. Febrero es un mes en serio, no es como enero. Es el lunes de los meses. Febrero. ¿Qué es el no mes? ¿Por qué? Porque no es enero. Y enero me gusta porque en La Plata hay menos gente. Eso en no febrero pasó, empieza, sucedió. Eso no pasó. Había un poco menos. A la tarde, tipo 4 o 3, había menos gente. A las 3 de la tarde es la hora muerta de la ciudad de La Plata y no hay gente de enero a enero. Bueno, yo salgo hacia mi trabajo. No. En el centro puede ser, pero desde mi casa hacia la escuela donde trabajo a las 3 de la tarde, no me cruzo a nadie. Es un poco cierto eso. Me acompañan, como siempre, Santiago Abel, a mi derecha, y a mi izquierda, Álvaro Bretal, quien les habla es Guido Orconi, y también tenemos la ayuda del operador misterioso, de nuevo. Qué hoy. Bien, el operador misterioso es mi operador preferido, tengo que decirlo. Y para mí ya nos tiene que adoptar, porque, viste, es como un hijo no deseado. Vos no lo decías y después ya es tu hijo. No podés decir, bueno, como me parece que tenés que aceptar en el momento que sos el operador. En este caso, por ahí, es no solamente no deseado, sino que aparte es feo. Somos como nosotros, el hijo este que le tocó. No, operador. Somos hermosos. Somos hermosos. Tenemos barba, sí, eso siempre sí, te levanta. ¿Somos los padres o somos los hijos? No, nosotros no. Los hijos. Ah. Yo, sí, no puedo salirme del lugar del hijo. Nunca, jamás. Sí, no, yo tampoco. Bueno. Aparte, padre, qué espanto. Sí, y tenemos un programa. Ojo que cuando fuimos a comer a lo de Álvaro Bretal, sus padres expresaron sin ningún tipo de tapujos. Sí, muy gracias. La necesidad que tienen de ser abuelos. El así deseo. Que Álvaro. Pero tengo un hermano yo. Tu esperma tiene una misión. No, tengo un hermano yo. Bueno, pero tu hermano expresó un deseo muy grande de ser tío también. Sí. Bueno, así entonces, y el perro decía que él quería que yo tuviera un hijo, también se iba a sumar. No, eso no va a ocurrir. Es tu labor como... Por favor, como... No, yo tengo un gato. Es tu labor como hijo mayor. Si lo quieren adoptar como nieto, como sobrino, genial. Esos son los hijos de los tibios, los gatos y los perros. Yo soy muy tibio. Sí. Nunca diría que no. Sos un alto intenso. Bueno, pero justo en lo de tener hijos, no. tener no descendencia. Tanto. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, como siempre, ¿no? Sí. Vamos a tener comidas, vamos a tener bandas, vamos a tener libros de putitos y mucho, mucho más material. Ya estoy contento porque me pensé que llegaba tarde y no llegué tarde. Muy buenos tweets del día. Bien. Que los encontré en la producción, no yo, en 10 minutos, me contaron. ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Las cosas rápidas. La producción no a labora. A veces pueden ser las mejores. Carajo. No. Quería sacarse el tema de encima muy rápidamente. Porque tenía que ir a hacer otras cosas. No, realmente hubo una muy buena mañana en Twitter Argentina hoy. Sí, para variar un poco, porque los martes y jueves venía siendo bastante flojardi de tweets. Sí. Y también tenemos vías de comunicación, si nos quieren llamar y comunicarse con nosotros. Sea porque empezó febrero, y en febrero empiezan a pasar cosas más importantes que en enero. Por eso la producción encontró tweets tan buenos, tan rápido. No se hace esperar febrero para darnos piñas en la cara. Vías de comunicación 451-6917 es el teléfono de Radionauta, @ Cállese Radio, estamos en Twitter subiendo cualquier pavada, y Cállese Hombre Horrible, somos un grupo abierto de Facebook en donde nos pueden encontrar, likear, participar, decir que somos hermosos o horribles, lo que quieran será recibido. Preferimos que nos digan que somos hermosos, porque somos gente sensible. Y además porque es algo que no es cierto y necesitamos que lo enfaticen para construir una realidad. Por algo Álvaro no tiene hijos todavía, porque no somos muy lindos. No, hay que distinguir la función reproductiva del sexo con la sección placentera. Álvaro quiere dejarle bien claro a la audiencia que es cogedor. Bueno, no, que cada tanto claro. Ocurre, a veces ocurre. Eso digo, nada más. ¿En febrero? En febrero... ¿Ya ocurrió? No, esas cosas no se dicen. Eso está muy mal. Bueno, lo que sí... Nada, sí, se puede decir. La respuesta es sí, por supuesto. Ah, bueno. No me da más que esas cosas no se decían, pero de paso lo digo. Ahora sí quedó. No queremos saber más detalles, igual. Con saber que ya la pusiste suficiente, no hace falta saber qué posiciones. No, esas cosas no. Eso en serio que no. Bueno. ¿Qué? Las vías de comunicación ya fueron. Esto ya se terminó. Si empezamos. Las vías de comunicación han sido dichas. No falta ninguna. ¿Twitter? ¿Quieres que diga nuestros tweets personales? A ver si me los acuerdo. No lo sé, no. Ay, arroba Gu Rusconi, sí. El de Guido. Es confuso, yo lo sé. Claro, porque... Quería que fuera G. Rusconi, pero ya estaba tomado ese. Qué feo cuando ya te toman un arroba. Además, seguro es un huevito que tiene... Ay, odio a los huevitos. Cero tweets. Alguien de Marcos Peña, del call center de Marcos Peña. Creo que alguien de Italia, no sé. Arroba Álvaro-letal. Por supuesto. El de Álvaro acá, Bretel. El mío, arroba Nube de Santi, todo junto. Si no sabías el tuyo, ya, bueno. Y el de Radionauta, arroba Radionauta FM. Sí. O sea, son sí. todas las cosas que podés arrobar para quedarte casi sin espacio de decir algo. Te puedes llegar a decir hola. Hola, chicos. Bueno. Hola, lindos, por ejemplo. Hola, lindos. Lindas. Que vamos con una canción. Es la forma de arrancar, digamos, la mejor forma de comenzar este programa. Es la maravilloso. Única forma. Sí, es la única. La banda del día, la banda de hoy es R.E.M. o REM. R.E.M. ya creo que nadie le dice. Yo eso no. Pero REM y R.E.M. son como dos que están ahí. Que no sería R.E.M., sería R, ¿no? Porque es una sola, es R. R.E.M. Muchas bandas de tres letras últimamente. Sí. P.S., R.E.M. Sí. Y son todas. Y sí, fin. Porque pero después podemos poner más, como ajá. Sí, ajá. Y no, ¿cuál más? Oh, tenemos que darnos el trabajo de... P.O.D. P.O.D. Hit. ¿Hit? Sí. G.I.T. Half. Half. Oh, hay un montón. Claramente, pero esta es mejor que Half, mejor que Hit, mejor que Aja, mejor que P.O.D. Se llama R.E.M. y vamos a escuchar una canción de su segundo disco, Reckoning. La canción se llama Harbor Code. En el aire, Radionauta 106.3. En el año de crisis nos fue bien. Cállese, hombre horrible. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Really? Seguimos con un nuevo bloque de Calle Siempre Horrible entre Mate y Mate, que por primera vez hay Mate en el estudio. Gracias a vos. Sí, quería llevar agua para mi molino. ¿Tardó en llegar el mate? Porque se me dio mucho calor. En las reuniones de producción dejamos clarísimos que era un programa de birra, maní, papitas. Es lo que intentamos empezar a hacer. Después nos dimos cuenta que eso no iba a suceder, entonces tardamos en aceptarlo. Pasa que transformar esto en un programa de la mañana. Pasa que las 7 de la tarde es como un horario medio límite. Entre el mate y la cerveza. Para en verano mí, ya hay cerveza. Ya se puede tomar una cerveza porque abre Antares. Sí, sí, porque los 2x1 generalmente son entre las 7 y las 8. A las 6 ya estoy listo en la puerta. Yo les voy a contar algo. Va. Hoy voy a tomar una cerveza. ¿Hoy? ¿Con sí. quién? Solo. ¿Cómo solo? Sí, sí, sí. No, no. Sí, solo. Sí. Vamos a cambiar. No ya te lo mismo. Permitimos. Bueno. Está bien. Tiró eso para que dijéramos, no, te acompañamos. Claro, claro. No, por supuesto. Invitemos. Es como una forma de invitar a alguien, pero dando lástima. Exacto. Sí. Tenemos los tweets del día, si quieren seguir con eso. Sí. Los tweets del día es... De los cuales la producción está muy orgullosa hoy. Sí, sí, sí. Sobre todo yo. La verdad que la producción trabajó mucho. Fueron 10 minutos muy intensos. El primero de estos tweets me enorgullece sobre todo porque es un tuitero al que yo aprecio mucho. Lo apreciaba desde antes de saber que estaba en Twitter, desde lo que lo tenía en Facebook. Ah, entonces, ojo, porque no lo aprecias como tuitea, sino también la persona. Exactamente. Eso es una forma de apreciar para la gente que es experta en Twitter, como nosotros, distinta. Sí, sí, sí. Gente sí, sí. que tuitea bien, te cae mal. ¿Pero lo conoces personalmente? No, no, no, no. ¿Nunca conoces a nadie personalmente? No, no, no, no, no, es un escritor. Vivís en un mundo virtual. Exactamente. De Black Mirror. Sí, eso creo que ya quedaba claro. Es un escritor, el autor de la novela Bajo este sol tremendo, Carlos Busqued se llama, su arroba es Carlos Busqued y... Ya eso está mal. No, no, no, no, no, no, no, no, nada está mal en el mundo de Carlos Busqued. Y su Twitter, su nick, digamos, su apodo es Un Mundo de Dolor. Eso sí está muy bien. Eso está muy bien. Muy bretal. Es muy bretal y muy Busqued porque no solamente me gusta el humor de Busqued y no solamente me gusta lo que tuitea, sino que también me gustan sus intereses musicales. Comparto muchas cosas con él, aunque él no lo sepa. Eso pasa muchas veces. Le mandamos un saludo entonces. ¿Sabes? Muy grande, un saludo muy grande a Carlos Busqued. Este tuit es de hace unas horas, de hoy a la mañana, y dice de la siguiente manera: Mail, 2 puntos, comillas. Charles, estoy suspendido 3 días en el Face por subir la foto de un gordo en pelotas. Así que estoy o por acá o el cel. Está muy bien. Cierra comillas. Ah, o sea, es buen tuit, es un buen tuit, es verdad. Me es vuelvo un loco. Lo bueno es que es verídico, digamos. No es una ocurrencia. No, no, no. Sino que es algo que... o sea, él no lo escribió, pero bueno, tuvo la idea de tomarlo y hacerlo como... Ay, estoy emocionado, es muy bueno. Sí, y escribe entre 5 y 10 tweets de esta categoría por día. Ya le doy follow. Sí. Sí, sí, lo vamos a tener que seguir desde Cállese, desde Geburrosconi, desde Nube de Santi, y Álvaro ya lo sigue. Sí, lo sigo mucho y lo ama, y... Lo, ama sí, sí, sí. Y lo adoro. De vez en cuando imprime algún tweet y lo enmarca. Lo tengo ahí en la parte de la planta baja de mi casa, está llena de cuadritos con tweets de Carlos Busqued. Y está muy en boga últimamente la suspensión de cuentas en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Justo hoy, casualmente, 5 minutos antes de enterarme que la producción había elegido este maravilloso tweet de Carlos Busqued. ¿Te suspendieron las cuentas? No, a mí no. Ah. Pero leí que uno preguntaba qué le pasó a Exmodosita, que es una tuitera bastante conocida de Capital Federal, y dijeron, la suspendieron por amenazar de muerte a una que le había... que le hizo como una cuenta espejo, digamos, ¿no? Que le estaba robando todos sus tweets. Esto era una situación que la tenían preocupada hacía muchos meses, porque esta persona automáticamente le duplicaba todo lo que ella publicaba y ya estaba muy cansada de la situación. Así que Arta la amenazó y después de la amenaza vino una suspensión de la cuenta para la víctima de esta situación, donde los marcos legales, ¿no? Robar tweets por ahora no es algo que está penado por la ley. Lo que la justicia no ha indagado mucho el mundo. No creo tuitero. Que lo haga por ahora, no. Como este muchacho que lo metieron preso por amenazar a Macri por Twitter. Sí, el de la foto ahí de la sí, bomba. Ahí sí eso. Avanzar, sí. Y no fue el único caso, hubo alguno más de amenazas que terminaron presos durante algunas semanas o meses. Es bastante fuerte, pero acá solamente a esta muchacha exmodosita, hasta donde yo sé, le suspendieron la cuenta. Y lo mismo pasa a Diego Paredes, al dibujante Diego Paredes. Ah. También le ha pasado en Facebook, él no, creo que no tiene Twitter, le ha pasado en Facebook varias veces el último año. En general cosas contra Macri. En Facebook te censuran cuando subís fotos de un gordo en pelotas o de alguien en pelotas que capaz sos vos. Así como te censuran en la playa también. Eso es porque hay gente que tiene la costumbre de denunciar, porque Facebook no es que para mí no está mirando todo, mira solo claro, lo claro. que alguien te denuncia. Y hay como haters para mí que dedican gran parte de sus días a odiar denunciando cosas. Y por eso son haters, porque odian. Sí, y aparte de eso, digo, una vez que se efectúa no la denuncia, yo ahí sí creo que Facebook como que de alguna forma define qué censura y qué no censura. Y hay toda, en general, cuando son o burlas o medio cosas medio obscenas o insultos o amenazas vinculadas a funcionarios, a empresarios reconocidos, a personas vinculadas al poder, ahí en general hay más chances de que te den de baja la cuenta que si subís, no sé, algún tipo de dibujo obsceno vinculado a... No sé, porque uno escuché en la radio, en otra radio una vez que le habían roto el Facebook, así no lo podía usar más y no lo podía recuperar y lo usaba él como herramienta de trabajo y estaba hablando con una amiga pelotudeando y le mandó la foto de un micro pene por mensaje privado y ahí se lo ni siquiera lo publicó, pero se ve que era una foto que Facebook ahí tenía que no podés. Micropenes en Facebook no. ¿No? ¿Y macropenes? ¿Eso es qué? ¿Como el negro de WhatsApp? Claro. Y no sé. El negro de WhatsApp debe haber circulado bastante por son Facebook. Megalopenes. Para eso está WhatsApp, ¿no? Para que circulen penes de distintos tamaños. Vamos con el segundo tweet. También tenemos bonus track, pero hoy tenemos dos, porque Twitter Argentina estaba tan a full que tenemos dos bonus track, sí. Pero el segundo de los que entran en la votación del día de la fecha es el siguiente. Es de DJ Kepe o DJ Kepe, que es una chica. A la cual la producción descubrió hace muy poco tiempo, cuyo nombre es Princesa del Once. Y el tuit es el siguiente. En Australia, ponele, es un país en el que no hay locos porque están todos locos. No sé si se llega a entender esto que estoy diciendo. Esta chica conoce gente de otros países, aparentemente, y lo que sugiere es esto, ¿no? Que hay otros países donde la gente está muy loca. Viviendo en Argentina, dice eso. Sí, viviendo en Argentina, dice eso. A vos no te convence. No sé nada de Austria. Nada. Yo tampoco. Muy poco. Algunas películas que en general las que he visto hablan de la locura de la sociedad austríaca. Ah, ¿sí? Sí. Sé que Hitler nació ahí, así que bueno, tiene algo. Ah, listo. Ahí yo me acordé las cosas que sabía de Austria. Esa. No, en la facultad me hicieron leer alguna novela austríaca. Ah, ¿sí? Creo que una que se llamaba Hermana del Sueño. Hace mucho. Me acuerdo solo el título y que era gente que estaba muy mal. Así que puede ser. Bueno, le empezamos a dar la derecha a igual poco. Cuando leíste el tweet dijiste Australia. No te quería corregir. ¿En serio dije Australia? Sí. Ay, no, Austria. Austria. Ay, mi mal, tienes mi mal. ¿Qué es eso? Que yo digo cualquier cosa también. Leo una cosa, digo otra. Mi mal. Minimal. No, algo de mimar, no sé, no entendí. Por ahora viene ganando el primero, para mí. Sí, para mí también. Entonces esto no es una votación. Bueno, Santiago. No hay dudas. Es unanimidad. No, pero ganó, vamos Carlos, a los bonus track. A ver si quizás del bonus track, por más que no esté nominado, puede ser que alguno... Bueno, el primero es un tuit de hoy, de acá está todo mal, que tiene candadito. Eso va a haber que hablar algún día de los arroba, candaditos. Sí, y su nombre es dos comas, una coma al lado de otra. Ya hablamos de los candaditos en este momento, si querés, no al candadito. No al candadito, por supuesto, ¿no? No somos caretas. Y tiene, acá está todo mal, tiene su nombre son dos comas y tiene como foto, imagen de portada, como una especie, es un Photoshop, ¿no? De Godzilla con la cara de Sarmiento que lanza rayos láser por los ojos y está destruyendo las Torres Gemelas. No, ya mismo le voy a decir a este señor, no al candadito. Lo peor del candadito es que... cuando le querés seguir a alguien con candadito, dice en espera o algo así, pero ¿quién sos? Sí, sí, en sí. Espera, sí. Como si. Sí. Es espera, como el dueño de un boliche, claro. Que define su guardaespaldas. Van a sentado, sí. Para ver si te aceptan. Acá el tweet de esta persona es el siguiente. Hoy me levanté pensando, uff, qué bueno, puedo trabajar desde casa y no podía trabajar desde casa. Fue un minuto intenso. Y eso a veces pasa. Y es muy decepcionante. Y yo me vinculé inmediatamente con el sentimiento de acá está todo mal. Y me puse muy triste por él o por ella, creo que es él. Y bueno, nada, quería traerlo. No me pareció que entrara en la votación. Yo nunca trabajé, así que no me siento identificado. ¿En casa? Desde casa. Por internet. Me pasó con el candadito, que yo en Instagram tengo candadito. Ah, muy mal. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque me vincula la cuenta de Instagram con Facebook y yo no quiero que todas las personas de mi Facebook entren en Instagram. Pero puedes desvincularlo eso fácilmente. ¿Cómo? No. Ya, por más le sugiera a la gente, no es que yo lo tengo vinculado para que se publiquen las fotos en Facebook. Pero hay alguna sugerencia que le hace, después voy a probar a ver si hay algo ahí en la configuración. Y hoy mismo me pasó que me mandaron una solicitud como... para que, y le quise poner aceptar y le puse cancelar. No. Y no hay forma de volver atrás. Mandale un privado. Mandó un privado, Mandale, no. Me da vergüenza. ¿Cómo le voy a mandar un privado? Che, ahora, si me estás escuchando y hoy me quisiste ¿quién seguir. ¿Quién es? ¿En Santi es Fotolog? Un X que empezás. ¿Sabés quién es? Ah, bueno. No, contá. No sé. En la Facultad de Humanidades hay un señor que vende pan relleno. Hay muchos señores que venden pan relleno. Hay uno que está hace años y está desde la vieja Facultad de Humanidades de Rastas. Ah, sí. Que ahora va en un 4K, me parece, baja del 4K. Y también es fotógrafo. Entonces yo lo empecé a seguir en Instagram por esto, porque es fotógrafo. Y él me hizo como una especie de follow back y ahí yo me desconcentré y le puse mal. Bueno, pero lo seguís. Sí, yo lo seguía. ¿Sabes quién es? Sí, yo soy muy chusma y conozco a la gente. Está bien. Bueno, y por ahí llegas a ligar pan relleno gratis, ¿qué? No. O viajes. Yo no hago las cosas para querer un pan relleno gratis. Yo haría cosas por un pan relleno gratis. No. Panes rellenos gratis con cierta sistematicidad. Uno por semana. Un almuerzo por semana financiado por la mafia de los panes rellenos. Sí. ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos un bonus track que en realidad es una seguidilla de tweets que fue un hit ayer en Twitter Argentina. Yo la verdad que me pareció, no solamente a mí, fue un gran éxito, mucha gente se rió. Ocurre esto, hay una muchacha de Mendoza que escribió un libro de historia que se llama Héroes y Villanos, que es macrista, lanatista, de derecha, persona muy desagradable. Invitémosla. Bueno, que se llama Luciana Sabina y que su arroba en Twitter es Calípolis y aparte es social media manager y se la pasa mandando como videos guiñando el ojo y cosas así. Y sí, eso hace mucho, más que hablar de historia. Entonces ella tuiteó ayer: no imagino a Moró de Justo luchando por poder mostrar las tetas en la playa, qué falta hacen más mujeres como ella. A esto le responde, como la cita, el historiador Ernesto Semán, que es un historiador argentino que vive e investiga en Estados Unidos. Creo que acabas de spoilear parte del intercambio. Ay, tenés razón, sí. Es verdad, eso era, bueno, ella no sabía que Ernesto Semán era historiador. Y se auto-spoilea, sí, muy bien. Y Semán le pone: te sorprenderías, ella justo escribió sobre cómo la reclusión de la mujer a tareas domésticas se acompañó con la reclusión de sus cuerpos. Ella se ve que le llega este mensaje a través de algún retweet porque le pone: vos y la pobrecita que te dio RT, le pone Luciana Sabina, deberían estudiar más antes de corregir a una persona que se dedica a la historia. Y a esto aparece Bruno Bauer, el licenciado en filosofía o profesor de filosofía, no sé, y dibujante, y le pone: Semán enseña historia en Richmond. Y abajo pone: bueno, me bloqueó. Y fue como una seguidilla de Twitter muy cómica, que la comparaban con otros grandes momentos de Twitter Argentina, como por ejemplo el Aníbal Fernández haciéndole un comentario insultante muy cómico a alguien que le insultaba. U otro que fue más gracioso todavía, cuando se estaban discutiendo Rayo Virtual, que es este... un personaje que anda, tiene un programa de televisión, que ahora no recuerdo el nombre. Es alguien ligado al mundo de las letras también. ¿Cómo es que puede se llama? Puede ser, Rayo Virtual, que es Daniel Molina. Y un tuitero macrista que es Super Sifón. Igual yo no recomiendo seguir a Rayo Virtual. Yo tampoco. Porque te agota. Para nada. A niveles... Pero pasó algo muy cómico, que era que estaban discutiendo Super Sifón, que es un chico que se llama Nicolás Pechersky, que ahora es un funcionario del macrismo, con Rayo Virtual. Y en un momento aparece otra persona, Lucía Pechersky, se ve que Rashburn no sabe cuál era el apellido de Super Sifón, y se pone a insultar a la, como buscando complicidad en Pechersky, insulta a la piba y Pechersky le responde: es mi hermana. Y fue como genial. Un gran momento que quedó para la historia en Twitter Argentina. Bueno, y comparaban ayer este intercambio entre Semán Bauer y esta muchacha Luciana Sabina. Hablando de Bruno Bauer, siempre al leer sus historietas de la de Lenin, sobre todo, siempre me siento muy, muy estúpido. Como que no las entiendo, porque no tengo tanta profundidad de historia y sociología. Pero bueno, es algo que quizás muchos se sentirían identificados, porque uno las comparte como... Bueno, yo nunca la compartí porque no voy a compartir algo que no comprendo. Pero hay mucha gente que la comparte diciendo: ja, ja, ja, qué gracioso. Y es como, son cosas tan intelectualoides. Y pero hay gente que tampoco lo entiende, que lo comparte y no lo entiende. Claro, vos lo tenés que retuitear así la gente se piensa que entendés. Sí, sí. Es todo aparentar. ¿Vamos a votar? Sí, no, creo que ya no. Hay una decisión unánime. Ya ganó un mundo de dolor, lo vamos a retuitear. Y bueno, hemos profundizado un montón sobre el mundo de Twitter hoy. Estuvimos hablando de tuiteros y tuiteras. Y apareció una tuitera estrella, que es Pique Tuitera, que es una estrella del mundo de Twitter local. Dice que ese que vende pan está muy bueno. Era obvio que yo hablaba de él porque estaba bueno. Como, ya te querés matar. Tiene una hija, entonces se apoda el Papurri. Ah. Veo que hay como una tendencia. Todo, ya conté cómo le decimos, sí, con mis amigos, chavos. Está bien. Bueno, de cualquier manera, más allá de esto, podríamos, creo que en un tiempo podríamos dar un curso o grabar estos fragmentos del programa y editarlo juntos. Una especie de curso, claro, de introducción a Twitter Argentina. No, espectacular. Tendríamos que hacer el programa entero dedicado a Twitter, que es la mejor red social. Por siempre supuesto. Lo decimos. Bueno, podemos ir con una canción ahora. Por supuesto. ¿No? Vamos con otra canción de R.E.M., en este caso de su cuarto disco, Life's Rich Patient. La canción se llama These Days. Happy throne. En el aire, FM 106.3. Fundada por un gallego, Tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante. Para una ciudad cuadrada. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Y apenas volaba una monja se daba vuelta. Y un día me encontré poniéndole me gusta a una foto de Scioli en el mar. Hay que seguir la lucha. Es suerte para el año que viene. Sí, esa la necesitamos todos, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cállese, hombre horrible. No decimos que no. Continuamos con un nuevo bloque de Calle Siempre Horrible y en este momento preciso vamos a hablar de la banda del día, que está a cargo de Álvaro. Exactamente. Como decíamos, la banda es R.E.M. o R.E.M., depende de las preferencias, no sé realmente... Depende del habla que uno lleve, inglesa, sí. Española, lo que sea. Pero si uno habla en inglés, ¿cómo le dice? R.E.M. R.E.M. R.E.M. R.E.M. no. Y porque en realidad, ya lo vas a decir qué significa R.E.M., así que... Son siglas. No te quiero spoilear nada, pero sí, como son siglas, claro, se nombran una cada una. Bien, bueno, es una banda que nació en Athens. ¿Se dice Athens? ¿Es un lugar de Estados Unidos? Es una ciudad. Y es como Atenas. Sí. Sí, sí es. Athens, una de las zonas menos pobladas del estado norteamericano de Georgia. Los R.E.M. se formaron en el año 1980 y eligieron su nombre arbitrariamente de un diccionario, tras desechar otros como, y atenti, Latas de Pis, era una de las opciones. ¿Latas de Pis? Sí, Pis Beer, Birkan, creo que era, sí. Barriletes Retorcidos. Twisted Kite. Twisted Kite. O Esposas Negras, Negro Wives. Sí, ese es un poco polémico. Bastante, bastante polémico. Las siglas R.E.M. significan Rapid Eye Movement, una etapa del sueño que en español se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Que, claro, eso no. Una banda en español no pegaría tanto. No, ¿Cómo serían las siglas de sueños de. M.O.R. ¿Sí? Movimientos oculares rápidos. Ah, sí, sí. MOR. Bueno, MOR. Sí. Tiene que haber alguna banda que se llame Morra. Habría que M.O.R. M.O.R. tributo a R.E.M. Sería, claro, sería el nombre ideal para una banda tributo. Los cuatro miembros originales de R.E.M. se conocieron de adolescentes en una disquería y siguieron tocando juntos durante toda la existencia de la banda, con excepción del baterista Bill Berry, que se fue en 1997. La historia de los R.E.M. arranca, como se puede ver, como la de tantas otras bandas de rock, adolescentes que se juntan a tocar canciones sin demasiadas pretensiones, cuando de pronto la cosa se empieza a agrandar. Abandonan la escuela y le dedican cada vez más tiempo a ensayar y tocar en vivo. De hecho, hacen un tour por Estados Unidos incluso antes de grabar su primer simple, algo difícil de imaginar hoy en día y que yo supongo que debe tener que ver con que en ese momento por ir a grabar no era algo tan accesible como ahora, y bueno, era más accesible salir a tocar, incluso hacer una gira por Estados Unidos que grabar. El simple en cuestión es grabado en el verano de 1981, se llama Radio Free Europe, y se convertiría en el primer pequeño éxito del cuarteto. Un hit independiente que pegaba muy bien con el sonido jungle pop de muchas bandas de la época, y que llegó a ser seleccionado por el New York Times como uno de los 10 mejores sencillos del año. En octubre de 1981, la banda se encierra a grabar su primer EP, Chronic Town, que no incluye a Radio Free Europe ni ningún hit de esa categoría, pero sí demuestra que pueden grabar un conjunto contundente de canciones atractivas y sensibles. El sonido característico de la primera etapa de R.E.M. termina de definirse con la edición de Murmur en 1983, que es el primer LP de la banda y que sí tiene a esta canción Radio Free Europe. ¿Cuántos discos tienen en total? 15, si no me equivoco. Son una banda bastante longeva. Sí, longeva y bastante prolífica, bueno, a un ritmo de uno cada dos años más o menos, hasta en 2011, que es cuando se separaron. Ah, ¿se separaron? Sí. Hace 5 años, 6. ¿Cuál sería para vos el ritmo ideal para que una banda saque discos? Depende si la banda me gusta o no. Bueno, una banda que te guste. Uno por año. ¿Uno por año? Sí. Soy muy exigente. Pero es mucho. Es mucho, sí. O sea, ahí baja la calidad para mí. Y muchas veces sí. No te estoy diciendo... Yo estoy siempre muy enojado con Divididos, que el último disco lo sacó en el 2010. Y ya pasaron 7 años. Tienen que agarrar la pala, ¿cierto? Claro, sí. Pero bueno, para mí es 3 años. Ah, mira. Bueno, suele ser... El promedio es de 2 en general, a menos que sean como músicos ya están grandes o cosas así. No. Pero... No es algo con lo que concuerda Ariel Minimal. No, es cierto. Y de hecho, si uno se fija por ahí en fines de los 60, comienzos de los 70, era muy distinto el ritmo de edición. Sí, sacaban hasta 2 por año. Claro, claro. Y ahora eso se ve que, bueno, harán otras cosas de sus vidas más que hacer música. Y no suele ser tan frecuente para bandas de rock, por lo menos, sacar un disco por año. Murmur es el primer LP de la banda y es un disco construido desde la negación. Debido a una mala experiencia con el productor de Chronic Town, los R.E.M. se niegan a grabar solos de guitarra, sintetizadores y todo lo que ellos consideraban clichés del rock. Murmur se convierte en un éxito de culto que llega a ser seleccionado como mejor disco del año por la revista Rolling Stone, algo que para hacer un primer disco era bastante llamativo. R.E.M. suena en varias radios alternativas y se va consolidando como una banda importante, con elementos del post-punk, un aire melancólico y canciones pegadizas. La edición de Reckoning, el segundo larga duración en 1984, del cual escuchábamos una canción hace un rato, la primera canción del disco Harbor Coat, consolida y reafirma todas estas características. Sin embargo, el estilo musical, la introspección de todos sus miembros y el hecho de que sus discos son editados por el sello independiente IRS los mantiene lejos de convertirse en una banda de proyección internacional. Eso termina ocurriendo, termina convirtiéndose en una banda muy conocida en todas partes del mundo, pero muchos años después. Durante los 80s la carrera de R.E.M. consiste en sacar un disco por año, siempre variando de estilo y jugando con distintas influencias. Como Álvaro lo querría. Es verdad. Un disco por año. Yo hubiera sido fanático de R.E.M. si hubiera vivido en Estados Unidos en los 80. No va a quedar ninguno. No, y de hecho es interesante, porque ellos sacaron un disco por año durante la etapa que eran independientes, o sea, que editaban discos en un sello chico y con un sonido más alternativo. Cuando los tipos pasan al mainstream, ya ahí es imposible sostener el ritmo, porque también una de las razones, me parece a mí, que influye en todo esto, es que se gira mucho. O sea, las grandes compañías y demás te obligan un poco a tener un ritmo de entre prensa, sí, fotos, sí, sí, etcétera, que bueno, te aleja un poco de la producción musical constante. Fables of the Reconstruction de 1985, Fábulas de la Reconstrucción, es más calmo, es el tercer disco de R.E.M., es más calmo y tiene un aire al folk rock de fines de los 60. De hecho, el productor del disco, Joe Boyd, había sido productor de Fairport Convention y varias bandas de los 60. Life Rich Patient, del año siguiente, del cual escuchábamos recién These Days, es todo lo contrario, una patada a los dientes adorable, con guitarras al palo y melodías dulcísimas. En 1987 aparece Document, y ahí se produce finalmente el gran quiebre de R.E.M. hacia un público mayor. Esto, sin embargo, no significa que el sonido de la banda se haya vuelto mainstream. No solo siguen siendo fieles a sus principios, sino que, de hecho, Document tiene algunas de las letras más políticas del cantante y letrista Michael Stipe. La canción The One I Love llega al top 20 en varios países, pero sin embargo el disco no se vende tanto fuera de Estados Unidos. R.E.M. descubre que es hora de firmar contrato con una multinacional. ¿Sabes qué? ¿No te pasó cuando eras chico y recién empezabas a escuchar R.E.M.? Yo me lo confundía a Michael Stipe con Moby. Porque los dos son pelados. Sí, claro. Sí, obvio. Y sí hay algunos rasgos, digo, si fuera pelado tipo... el Frank Black de los Pixies ya no te confundiría físicamente son muy distintos. Cordera distinto, claro. O el de la mosca. Pero hay una similitud, hablan de canta en inglés, sí, se sí, parece sí. Un poquito. Sí. Son flaquitos, deben ser veganos los dos. Sí, tienen cara de veganos y de buenos. Bueno, Moby creo que es muy vegano. Sí. No sé, no sé si es progresista, Moby, esto habría que averiguarlo, porque Michael Stipe es muy progresista. No progresivo, progresista. Progresista, políticamente claro. Progresista. Imagino que sí. Supongamos que sí, después igual lo vamos a buscar, capaz que nos desayunamos con que es hitleriano, Moby. Pero... que votó a Trump. Que votó a Trump, claro. Así ocurre, es decir, firma un contrato con una multinacional y al año siguiente, en 1988, se edita Green a través de Warner Bros. Un disco directo, abiertamente pop y relativamente frustrante en relación a la complejidad y variedad de Document. El estilo de la banda iba cambiando de a poco, sobre todo en lo que respecta al tono. Pasan de ser melancólicos a coloridos en un abrir y cerrar de ojos. Toda una política emocional de parte de R.E.M. Unir alegría pop con inteligencia y lucidez crítica durante los duros años de Bush padre. Los dos discos siguientes de la banda se nutren de la versatilidad instrumental del bajista Mike Mills y la sensibilidad del guitarrista Peter Buck y terminan siendo los dos trabajos más exitosos del cuarteto. Out of Time es mayormente acústico y suave, pero la rompe con Shiny Happy People, una canción tan alegre como su título, que incluye la participación vocal de Kate Pearson de los B-52 o B-52. Me encantan los B-52. A mí los primeros discos sí, después no sé, como que... siguieron sacando discos. A mí me gustan los hits. Claro, claro, los hits son divertidos. Yo soy un tipo muy de los hits. Cuando son bandas que no estoy así tan ducho como R.E.M., soy un tipo de los hits. Sí, los hits de los B-52 son muy buenos. Por eso me gusta, me desayuno con mucha información cuando hablas de las bandas, porque siempre pones canciones que no son conocidas. Claro. Entonces está bueno para escaparle un poco a los hits, y con R.E.M. me pasa esto, que vi los nombres de las canciones y no conocía ninguna. Claro, de hecho sí, Shiny Happy People no va a sonar. No, tampoco Losing My Religion, no, tampoco Everybody Hurts. Everybody Hurts, no. La de que habla muy rápido, It's the End of the World, exacto. As We Know It. The One I Love tampoco. Etcétera, no. Etcétera. Y otra que me gustaba mucho era la de que es todo un loop. Que el video es todo un loop. ¿Cuál es que el video es todo un loop? Que esto es solo una imagen que se repite durante 10 segundos, pero van enfocando distintas zonas de... Ahora te lo averiguo. No recuerdo ese videoclip. Automatic for the People, el disco siguiente, termina siendo una fija en muchas listas de mejores discos de los 90s. Ya me acordé. Imitation of Life. Ah, sí. Hace mucho no lo veo ese videoclip, porque lo vi cuando salió en el 2001, hace mucho tiempo, que un año trágico. No, para R.E.M. no creo. Pero sí, hace mucho no lo veo. Automatic for the People, decía, termina siendo una fija en muchas listas de mejores discos de los 90s, una joya de pop de cámara con arreglos de cuerdas de John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, y esa balada desoladora que es Everybody Hurts. Durante los 4 años que van desde 1990 hasta 1993, la banda opta por encerrarse a experimentar y probar nuevos sonidos sin realizar giras ni recitales. Luego del éxito, viene claro el bajón, y Monster, de 1994, es un disco poco comprendido. Volviendo a la crudeza de Murmur o Life Rich Patient, Stipe y compañía coquetean con el rock alternativo tan de moda a comienzos de los 90s, y la crítica musical los acusa prácticamente de pendeviejos. El resultado, sin embargo, es mucho más interesante de lo que uno puede suponer. Los riffs son potentes, las capas de distorsión funcionan, y tiene cierto minimalismo repetitivo que le da frescura. Con New Adventures in Hi-Fi vuelven la complejidad y el cariño de la crítica, pero las tensiones entre el baterista Bill Berry y el resto de la banda ya era imposible de disimular. Barry se va, pero con la compañía de otros percusionistas, R.E.M. sigue tocando. Los discos siguientes continúan la línea variada típica de la banda, a veces con más elementos electrónicos, otras con arreglos de cuerdas potentes y siempre volviendo cada tanto a un rock más crudo. R.E.M. graba y gira hasta el año 2011, cuando se separan sin peleas ni inconvenientes. Ese mismo año sacan Collapse Into Now, un disco de despedida totalmente autoconsciente. Más allá del carisma y las letras del cantante Michael Stipe, su visión política progresista y el carácter siempre amigable del grupo, son muchos los aportes de R.E.M. a la música pop de los últimos 40 años. Porque pasaron casi 40 años de que se formó R.E.M. Es medio fuerte, ¿no?, de visualizar, pero es así. Tal vez cueste verlo hoy en día, pero los primeros discos de R.E.M., esa época que va entre los fans de la banda, se conoce como los años IRS. De hecho, sacaron un compilado que se llamaba así, donde eran temas de los 5 primeros discos. O sea que son tipos viejos. Son tipos que deben tener 60 años ya, sí. Sí, sí. Esa época que entre los fans de la banda se conoce como los años IRS marcaron el sonido de numerosas bandas alternativas de los 80s y los 90s. Luego, con el transcurso de los años, el sonido de la banda fue cambiando. Sin embargo, si bien aumentaron los hits radiales y las giras internacionales, R.E.M. nunca se convirtió en una banda del todo solemne ni aburrida. Tiene momentos poco inspirados, es indudable, pero son pocos. De hecho, si se los compara con U2, una banda que hizo un recorrido parecido en la misma época, aunque bueno, en otro país, R.E.M. parece un grupo de música experimental. Pero no hace falta compararlos con U2 para que tengan valor propio. Como decíamos, la huella que dejaron los 5 primeros discos del Cuarteto de Georgia es inestimable. Es más, R.E.M. logró ser una banda políticamente correcta, amable, progresista y defensora de las buenas causas, sin que eso los volviera unos multimillonarios moralistas infumables. En honor de sus buenos discos, de la simpatía que despiertan arriba del escenario y cuando dan entrevistas, o que despertaban en realidad, y de sus reiterados llamados a la unión y la lucha social, este programa está dedicado a Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry, seguramente la mejor banda surgida de la pequeña ciudad de Athens, Georgia. Seguramente. Y me imagino decir, no conozco ninguna otra, habría que averiguar, capaz que hay otras bandas muy buenas. ¿Ellos mantienen la formación original o cambiaron algún...? Siempre la misma, excepto Berry, que se fue en el 97, y ahí hubo como un par de discos donde tenían varios bateristas invitados. De hecho, hay un... en Rate Your Music, que es una base de datos muy buena de música, hay un tipo que se mandó como una especie de ensayo impresionante sobre el primer disco que sacan cuando se va Bill Berry, que es Up, al año siguiente, en el 98, que es un disco que la crítica lo destrozó en su momento, y el tipo lo defiende y propone, no como que él plantea que todo el sonido de Up está construido alrededor de la ausencia de Bill Berry, que es el disco donde más se nota que no hay baterista, porque después ya en el año 2002-2003 suman a otro baterista estable hasta que se separan en el 2011. Bueno, pero el resto es el mismo. Tuvieron muy pocos cambios en su formación. Sí, Stipe, Buck y Berry, Mills siguieron siendo... poco frecuente. Creo que hay pocas bandas que siguen tocando hoy en día con su formación original. Se me ocurre U2. Sí, U2 es otra. Y sí. ZZ Top. Ah, mira. Que ahí son tres, o sea, mientras menos sean, igual es como más fácil mantener la formación. Bueno, pero ZZ Top tiene más de 40 años de existencia también. Sí, es cierto, y como 50. Un dato curioso de ZZ Top, que son los, para los que quizás no los conocen, son los que tienen unas barbas larguísimas. Sí. Y el baterista, no sé si lo sabías, pero que no, es el único que no tiene barba, tiene bigote, se llama Frank Beard. O sea, mira. Su apellido es Barba. Mira, y no tiene barba. No tiene barba. Y una vez la empresa Gillette les quiso dar $1,000,000 por afeitarse y los ZZ Top no aceptaron. Ah, mira, si a vos te dieran $1,000,000 por afeitarte, te afeitarías. Todo el cuerpo me afeita. Yo creo que por 100 pesos, yo más o menos, 100 pesos me afeito. Sí, pero bueno, no podían echar a perder su imagen. Claro, claro, para ellos era importante. Aparte, ¿cuántos años después tardás en que te vuelva a crecer, no, la barba? Y no, ya se habrán, morirían sin con la barba con la que tenían antes. Sí. Vamos a escuchar una canción, la tercera del programa de R.E.M., del disco Document de 1987, una canción de las más abiertamente políticas del disco y tal vez de la banda. Se llama Exhuming McCarthy. We'll be right back. Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Siendo las 8 menos 5 minutos, damos comienzo a un nuevo bloque de Calle Sombra Horrible y en este caso vamos a hablar de comida un poco. Qué bien, ¿te parece, qué bien Santiago? Comer. He regresado porque me habían mandado a la cabina del silencio después a hablar tanto de gente desconocida para algunos y ahora muy conocida. Pero nos vamos tornando. Al cono del silencio. Ahí lo mandamos a Álvaro, al cono del silencio. Lejos, está muy lejos. Me encanta estar en el cono del silencio. No le podemos dar mate, pero él tiene su propio mate. Aunque ya el agua está fría, el mate está... Sí, igual estoy tomando agua de mi botella con tapa rosa que me fascina. Se escucha distante, Álvaro. ¿Lo escucho distante? Nosotros lo escuchamos distante, sí. Pero la gente lo escucha como si estuviese acá al lado nuestro. Puede ser. Es la magia de la radio. La más radio, sí. Si quieren llamar y decir cómo me escuchan, si me escuchan distante o no distante, pueden hacerlo. 451-6917. Que alguien llame. Me gustaría que alguien llame. Estaría bueno sacar a alguien al aire, ¿no? Alguna vez. A la persona que está escuchando, piquetuitera nos está escuchando. No sabemos si alguien más. Para mí le va a dar vergüenza llamarnos. Ya bastante la nombramos hoy. Pero si nos querés llamar, pique, bienvenido sea. Estamos de brazos abiertos. Piquet. Es más, puede participar del casting para formar parte de este programa. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Estamos haciendo un casting todos los viernes a las 7 de la tarde, acá en Radio Nauta. Ah, esto es cierto. Estamos haciendo un casting. todo es cierto. Claro, no, bueno, sí. Todo es cierto, pero esto es particularmente cierto. Los que quieran formar parte del programa... Activamente. Activamente, porque hay un es miembro casting, que se va a ir en algún momento. Ya está todo definido, no vamos a decir ni cuándo ni quién, pero se va a ir. Sí. Los que quieran reemplazar a esa los persona, los o las... Pueden contactarnos, avisarnos, mandar su currículum y bueno, y vamos a hacer un casting, por supuesto. Incluso no tiene que ser muy abultado el currículum porque es mi primera experiencia y me aceptaron. Vengan bañados al casting. Sí, bañadas. Y con cerveza. Ah, pará, qué pretencioso. No, como una cerveza, un 50 pesos y pegás el laburo, después te llenas de oro. Sí. No en el programa, después con la fama que viene después. De oro simbólico. Esto sí. Es una plataforma para catapultarse hacia... Sí, una catapultarse. Una capatulpa. Bueno, la comida que hemos elegido hoy en esta sección, que se llama comidas a las que uno no le puede ser indiferente jamás, ¿El jamás lo agregaste? Sí, recién, sí, ¿no? Lo voy agregando porque me gusta jugar con los títulos de las secciones. Es la bien denominada morcilla. ¡Ay, qué rico! Bueno, acá... ¿Qué es la morcilla? Ahora vamos a hablar de qué es la morcilla. Para los argentinos y argentinas de todo el mundo, la morcilla es un embutido que siempre ha estado presente en nuestros platos desde que tenemos memoria. Y muy bien no sabemos por qué, ya que es un alimento que provoca mucho rechazo. Ya que veníamos hablando de comidas a las que todos nos gustaban siempre, hoy elegí una que a mí no me gusta en particular. ¿No te gusta la morcilla? No me gusta la morcilla. No lo puedo creer, es lo máximo la morcilla. Bueno, soy el único defensor de la morcilla. Pero Álvaro es vegetariano, primero que nada no puede participar en este debate. Sí puede. Pero puedo opinar. Es sangre. Come panceta, puede. Sí, y jamón cuando en empanadas y pizza de ananá. Es como, en el carnet de vegetariano, ¿qué aparece atrás? Un asterisco dice, solo no. se le permiten empanadas de jamón y ananá. No, es más complejo, porque en realidad lo que yo me estoy enterando a poco... Es que la mayoría de los vegetarianos tenemos nuestros permitidos, digamos, nuestras excepciones. ¿Cómo no van a tener excepciones si pueden comer lo otro? No es como un celíaco que, si un celíaco pudiese tener sus permitidos, también los tendría. Son la única comunidad comida que se permite. Ser vegetariano no es una afección como ser celíaco. Claro, por eso. En cambio, no, pero los veganos creo que no tienen permitidos. No, porque si tenés un permitido, no sos vegano. Los revocan, sos vegetariano. Los revocan el carnet. No sé. Bueno, pero ¿por qué es la morcilla tan divisoria entre los amantes de las carnes asadas? Quizás sea porque justamente no es una carne. La morcilla consiste lisa y llanamente en un embutido producido a base de sangre coagulada, generalmente de cerdo. Y eso a mí me parece un asco. A mí me parece muy sabroso porque es muy dulce. También, ¿no? Es el chorizo también, ¿no? El chorizo es un montón de cosas. Sí, sí. Hay un chiste de los Simpsons que me causa mucha gracia. Sí, estaba pensando justo en ese. Sí, el del zapato. Sí, sí. Es muy cómico. Bueno, cuéntenlo, porque no, salchicha Simpson en YouTube. Es en el que Lisa se hace vegetariana. Me mandó a YouTube. Justamente. Sí. Y que se imagina de dónde vienen las salchichas y vienen de palomas, de ratas, de zapatos y así. Una amiga mía fue vegetariana, no sé si sigue siendo, pero y lo único que comía eran unas salchichas que hacían cerca de su pueblo porque eran muy ricas y no las pudo dejar, era lo que no iba a dejar. Ahí está, ahí se confirma la teoría de Álvaro de que todos los vegetarianos tienen un permitido. Está bien, porque en definitiva, yo esto siempre ilustraba de esta forma, ¿no? Como, lo ilustro. Vos no tenés como una línea divisoria total. O sea, en un principio sí, pero en realidad, si vos, por ejemplo, lo hacés por los animales, por decir algo, bueno, ya si comés una salchicha cada 2 meses, igual hay la reducción de daños está, digamos. O sea, vos estás matando mucho menos animales que la persona promedio. Bueno. Es que. Pero por eso sos vegetariano, para no matar animales. En realidad, no, algunas personas sí. Si vas a ser defensor de los animales y de todas esas causas, que están bien, yo no las comparto porque me gusta comer carne, pero si vas a defender todas esas causas, tenés que ser vegano más que vegetariano. Es como ser medio tibio vegetariano. Lo que pasa es que también, qué sé yo, los vegetales que comemos... Están vivos. Están vivos y se producen en condiciones bastante nocivas para el suelo... para inclusive los químicos que le ponen son terribles. No sé qué es más nocivo para el cuerpo, si los agroquímicos que consumimos cuando nos comemos un tomate o un churrasquito. Sí, pero lo que tiene, aprovecho para comentar, que la razón en realidad por la cual yo continué mi vegetarianismo es porque cuando dejas de comer carne te das cuenta de lo pesada que cae la carne roja en el cuerpo humano. O sea, es muy pesada y tardás muchísimo en digerirla. Yo no suelo comer carne roja igual. Como así, churrascos, esas cosas, no... Yo siento que si me como un churrasquito, nado más rápido. ¿Ah, sí? Sí. O que no me canso tanto. No es tan pesado, entonces, como dice Laura. Bueno, es pesado y sobre todo en la cabeza. En digerirlo. Sí, eso puede ser. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso es así de científico. Yo de esto sé un poco, ¿eh? Y lo que sí es verdad es que acá los argentinos tenemos olor a carne. Sí. Para mí hay otro olor. ¿Cómo? Que lo que comes, tenés un poco el olor a lo que comes. Sí, obvio. Te afecta en un montón de aspectos. Somos por ejemplo, lo que en los fluidos. ¿Qué? En los fluidos. Corporales. Más, en los fluidos, más. Hablando de fluidos, no sabría decirlo. Vamos hacia la morcilla, que es prácticamente un fluido coagulado. Para muchos comensales, entre los cuales me incluyo, el hecho de que sea simplemente sangre es lo que nos repele. Y ese sabor pastoso y a la vez empalagoso tampoco ayuda mucho, la verdad. Ay, me encanta. Como el dulce de leche que también es empalagoso. Todo lo empalagoso me gusta. Pero, ¿es la morcilla patrimonio exclusivamente argentino? Para nada. A continuación repasaremos las formas de llamar a este popular embutido en el resto de los países latinoamericanos y algunos más. ¿Están preparados? Porque tienen nombres bastante diferentes. En Paraguay se la conoce como mbusia. M-B-U-S-I-A. Mbusia. ¿Mbusia? ¿En dónde es eso? En Paraguay. Ah, acá nomás. Sí, sí. Mbusia parece una palabra sí. africana. africana. En Perú es relleno o sangrecita. Si a mí me das de comer algo que se llama sangrecita, no lo como. Ah, no. Bueno. Bueno, ese es el sinceramiento de los nombres de la comida, porque es eso. Igual morcilla no es alto. Sí, es alto nombre. No, vos estás acostumbrada. No, pienso no, no. morcilla y se me hace como un juguito en la boca. Ya cortaría unos cachitos, le pondría un pan con un vinito en este mismo... Hoy es un gran día para tomar vino porque no hace tanto calor. No, yo tomaría cerveza. Igual, realmente lo que tiene sangrecita es que te inhabilita todo tipo de paralelismo con la pija, digamos, ¿no? Porque... Sangre, porque morcilla, pues, si no, la morcilla se usa mucho. Sí, para, morcilla, pero no tanto como el chorizo. Todos los embutidos son fálicos. Sí, pero sí, para mí la morcilla es el menos fálico. Tiene forma de pija igual. No, pero es como una pija muy gorda, muy chiquita. No es como el chorizo. Bueno. Similar, el nombre es en la región andina de Colombia donde se la denomina rellena. Acá no hay mucha diferencia, pero en Chile se la llama prieta. No sabemos por qué, si hay alguien de Chile escuchando, que nos diga por qué se llama prieta. Pero auténtico lo que viene ahora, porque hablando de para digo de que apunte a lo fálico. El siguiente es muy bueno. En Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que son todos países que siempre se nos confunden, y que además tienen todas banderas muy similares, es moronga o Harold. Moronga es espectacular. Para mí me fascina Harold. Harold es, un nombre de hombre. Claro, es un nombre propio. Sí, es un nombre propio. Morronga me gusta más. Claro, así se le dice. Moronga. No, morronga es en México. Claro, en México se le dice morronga. Pero sin duda el mejor nombre es el que le dan en inglés, ya que es muy descriptivo, que es Blood Sausage. Eso es porque no comen. Salchicha de sangre. Sí. Que fácilmente se traduce como salchicha de sangre. Es como que los yankees o los que inventan estos nombres en Inglaterra... No comen, no tienen un sentimiento afectivo hacia la morcilla ni la conocen. Agarran un objeto y lo nombran como la cosa que describen. Como si la morcilla es una salchicha que está hecha de sangre, bueno, le ponemos salchicha de sangre nomás. Me parece genial. O sea, pudiendo desplegar la creatividad en tantas cosas, ¿por qué hacerla en los nombres de las cosas? Claro. Entonces, el nombre va a lo descriptivo. Hay otro ejemplo que siempre se me ocurre, que es... ¿Vieron la clavícula? Este hueso que tenemos acá. Que lo estoy señalando, pero bueno, estamos en la radio. Sí. En inglés se llama collarbone, o sea, hueso collar. Ay, qué fácil. Te acordás re fácil. Sí. Y así con muchas otras cosas que ahora no me acuerdo, pero bueno, siempre tengo ese ejemplo a mano. A pesar de lo que muchos podrían pensar, la morcilla tiene muchos beneficios para el organismo. Santi, atenti. A ver. A continuación diremos algunos de ellos. Si bien la morcilla tiene un alto contenido calórico, 379 calorías cada 100 gramos, eso no te va a hacer nadar más rápido. Al ser la sangre su ingrediente principal, aporta una gran cantidad de hierro a nuestro organismo. ¡Qué bien! La sangre de cerdo con la que se fabrica este alimento aporta 42 miligramos de hierro cada 100 gramos. Además, en esa cantidad aporta 18 gramos y medio de proteínas y 6,30 miligramos de calcio. Todo esto, me dan ya ganas de ir a comprar todo esto una. En 100 gramos de morcilla. Y además no la tenés que ni cocinar. La puedes sacar de la carnicería y la cortás en rodajitas y ya está. Claro, porque algunos la comen fría. Igual, habría que ver, por ejemplo, hacer un paralelismo con, no sé, las lentejas. Porque aporta mucho pero a mí hierro. También me gustan las lentejas. Yo son me muy como ricas las lentejas y la morcilla. ¿Y sabían que si vos tomás lentejas tomando, por ejemplo, jugo de naranja? No vengas o algo... con esa porquería de las lentejas. Me das una lenteja, un cosito de lentejas y una copa de vino y me siento un infeliz. Y me das un cacho de morcilla y una copa de vino y me siento que soy el rey de Hungría. Si yo fuera el rey de Hungría, no debe comer morcilla. Hungría tiene monarquía. El rey de Hungría, si come eso, se pone el vino en una copita, como me pondría yo. A mí tampoco me gusta el vino igual. Sí, que... obvio, no creo que vas a por la morcilla en la copita. No, no, podés tomar del cartón, qué sé yo. Ah, no. Y ahí no sos el rey de Hungría. A continuación, vamos a hablar sobre una pequeña receta que encontré surfeando en la web. Ah, me encanta. Ya no se usa mucho el término surfear en la web. A mí me encanta. Creo que nunca se usó igual. Que es arroz con morcilla. Se puede usar. Sí, sí, sí. Porque es como un ambiente acuático. Claro. Como es como no, navegar, bucear, surfear. Sí, perderse. Bucear debe ser como ir a la Deep Web, como le gusta a Álvaro Bretal. Perderse en las aguas de la Deep Web. Los ingredientes que se necesitan para comer arroz con morcilla, porque quería como balancear un poco. ¿Lo hiciste? No. La morcilla. Vamos a hacerlo. La morcilla, como es algo tan pesado, quise balancearlo con el arroz, que está, además de ser un alimento multiuso, es liviano. ¿Sos de cocinar? No tanto. Ahora que me mudé fuera de la casa de mis padres, estoy más en necesidad de hacerlo y estuve incursionando un poco más en la cocina. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Qué es lo último que cocinaste? No, igual ahora sí estoy viviendo en lo de mis padres porque... Bueno, pero ellos no están. Sí, pero como no tengo muchas ganas y me levanto tarde, no cocino. ¿Y qué comiste? Hice unas milanesas de soja con queso mantecoso arriba. Ah, bien. Sí, algo sencillo. ¿Y no los acompañé a Solari? ¿No te rayaste una zanahoria, nada? No había zanahoria y no me dieron ganas de ir a comprar. No, no, sos un adolescente. Y bueno, más o menos. Más adolescente que ustedes soy. Ay, chupa. Hablando de morcilla. Ay, me salgo de la vaina, que me dice cosas que me afectan sentimentalmente. Bueno, los ingredientes que se necesitan para hacer 6 raciones de arroz con morcilla, para que coma toda la familia, son 4 tazas de arroz cocido, 2 morcillas, una zanahoria, una cebolla, un pimentón rojo, 2 dientes de ajos, 3 ramas de cebollino, 2 cucharadas de cilantro y sal, pimienta, comino y orégano. Un montón de cosas necesitas. Pero bueno, si querés hacer alto plato... Sí, igual son cosas que podés tener. Sí, sí. Por ejemplo, el comino ya lo tenés que tener. No, una casa que se precede tal tiene que tener comino. Tiene que tener comino y nuez moscada. Claro, creo que en casa tenemos nuez moscada. Siempre. Y aparte el comino no lo usás mucho. No, no. El primer paso es poner la morcilla en bandeja para horno, rociar con aceite de oliva y ajos. Llevar al horno fuerte hasta que dore. Dejar reposar hasta que enfríe y cortar en ruedas de 1 centímetro de espesor. La mitad de esas ruedas... Yo las cortaría más finitas. Desmenuzarlas y las otras reservarlas junto al cilantro y la parte verde del cebollino. ¡Qué bien! Hasta ahí vamos. En sartén al fuego, paso 2, con aceite de oliva hacer un sofrito con la cebolla, pimentón, zanahoria, parte blanca del cebollino y los condimentos. Hacemos todo. Después agregamos el ajo picadito, morcilla desmenuzada y mezclamos todo. Es muy importante no cocinar mucho para que todo quede entero y le dé textura al arroz. Y por último, agregar al arroz cocido manteniendo el fuego bajito y mezclar bien todo. Agregar el cebollino, cilantro y morcilla reservados. Apagar y dejar que repose unos minutos. Otra cosa piola para que el arroz no quede con gusto a nada, si no querés ponerle todas estas cosas, es un caldito Knorr. Sí. Ahí la comida te empieza a salir mucho más cara, pero el caldito Knorr es tan salvador para el arroz. Voy a decir una cosa. Por favor. Primero que los vegetarianos no solemos comer calditos Knorr, pero eso no es algo relevante. Que estaría bueno después como comentar los links, por ejemplo, porque a mí me ha pasado de escuchar recetas en radio y de después no acordarme cómo eran. Que googleen, como hicimos nosotros, como hizo la producción. Claro. Que ponga arroz, morcilla. Sí, además queda grabado el programa. Igual podemos poner el link. Eso es cierto. Podríamos eso lo hemos poner dicho un link. Muchas veces o alguna vez o nunca. Lo podemos decir ahora, el programa es escuchar el programa grabado en radionauta.com.ar. No, radionautaprogramas.wordpress.com. Bueno, pero ahí entras, dice programas. Más o menos. No es tan fácil. Es como la deep web. La web de Radionauta es como la deep web. Claro, sí, estemos muy encriptada. O sea, tenés que tener muchas ganas de escuchar el programa grabado. Es más, podemos decir que es un poquitito más fácil de usar que el campus de una universidad, el campus virtual. Sí, que el Ciudadaní también. Tiene. Digamos que a eso de la hora y 5 va a estar la. Para los que quieran escuchar, repasar de vuelta la receta. A la hora y 5 del programa, si lo quieren escuchar de grabado, va a estar la receta. Ah, para la hora y 5 del programa. No, no, sí, no es que en una hora. Que hora y 5 no. Después que termine, digo, no, amigo. Me encanta ponerle morcilla al arroz. Me parece espectacular. Así que bueno, hemos hablado de la morcilla largo y tendido. Soy el claro defensor de la morcilla. Sí. Me gusta ese título, ¿eh? Santiago Abel, defensor de la morcilla. Pero es porte nube de morcillas en Twitter. El paladín de la morcilla. Lo voy a poner en Twitter. El paladini de la morcilla. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Ariema, a menos que quieran seguir ¿La canción habla de morcillas, acaso? Hasta donde yo sé, no, pero yo creo que puede tener algún tipo de mensaje subliminal en ese sentido, si uno la analiza con detenimiento. Es de este disco tan exitoso en crítica y público de R.E.M. De 1992, Automatic for the People, pero la canción no es ese hit que comentábamos hoy, Everybody Hurts, sino una canción que a la producción de este programa le gusta más y que se llama The Sidewinder Sleeps Tonight. Ese hombre horrible. En este programa, Guido es el más alto por primera vez. Calle ese hombre horrible. Aparentamos humildad, pero nos sabemos mejores que toda esa manga de giles. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Ocho y 17 minutos de la noche, ya está oscureciendo en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, si nos quieren venir a visitar. Hay que huir a tomar una cerveza a algún otro lado. ¿Qué? Hay que huir e ir a tomar una cerveza a otro lado. Álvaro, me parece... está muy insistente con el tema de la cerveza yo fui hoy. A tomar... Tengo un problema. Yo fui a tomar birra ayer. ¿Y vamos a ir hoy? Podemos ir hoy también. Fue una decepción. ¿Por qué? ¿Dónde Porque fuiste? Fue una cita. Ah, y no, fue una cerveza cita no muy tiene mala. La culpa de eso. Imagínate si hubiera sido la misma cita sin cerveza. No, lo único importante fue la cerveza. Pero me enojé. Viste que no sé si saben ustedes, y menos los oyentes, yo a veces me enojo. Sí. Y cuando me enojé, chau, no hay vuelta atrás. Y ¿por qué te enojaste? Me enojé porque dijo insistentemente que la educación es un servicio. Y no un derecho. Y es un servicio. Yo le decía que era un derecho. Claro. Pero no pude contra eso. Me enojó que piense así y me quedé enojadísimo. ¿No cogieron? No, obvio que no. Me fui prácticamente corriendo, pero yo estaba enojado. Yo es como no pude salir de eso. Era como un señor enojado. Vos no podés coger con alguien con el que estés tan en desacuerdo ideológicamente, ¿no? Depende. Si es muy hot, sí. Pero... no creo que nos esté escuchando, pero entonces bueno, no era tan hot. Si no. Nos está escuchando en este momento... Pero estaba mal. Pero no pude salir de eso. Mi cara de ojete, pobre. ¿Y en qué parte de la cita fue? ¿Hacia la mitad, al principio? Medio entre la primera pinta y la segunda. Claro. Hola, para mí la ocasión es un servicio. Listo, ahí ya te... si arrancó así ya te arruinó todo. La bio de Twitter era. Tendríamos que haber hablado, no sé, de Pablo Echarri con sí, él. Sí, sí. Pero además en una para mí Pablo Echarri es un servicio. Bueno, no. En una primera... Un chiste se puede hacer un servicio muy malo. En no una puede. Primera cita, como que no hay que hablar de cosas tan profundas como si la educación es un servicio o no. ¿Qué sé yo? No sé qué pasó. Capaz haremos un top 5 algún día de cosas que hay que hacer. Que no hay que hacer en la primera cita. Yo hago todas. Y hago una pregunta. Me olvidé. No, es cierto, me olvidé. No importa, sigan y ahora. Ay, no estás bien, Álvaro. No, necesito tomar una birra. Sí. Pero la cerveza va a ser peor a tu memoria. Ahí me acordé. Bueno. ¿Vos ya tenías alguna idea? Primero, aparte de eso, dijo otras cosas, otras barrabasadas. Era macrista, era nazi, era militante de Biondini. No me gustaba nada de lo que decía. Era militante de algún partido vecinal. No, porque ahí tienen como un pensamiento más armado. Es gente que yo pienso de derecha, pero ellos no se saben de derecha. Claro. Pero siempre es muy capitán. Están en el closet de la derecha. Claro. Como, y no habías tanteado mi terreno. Mi vida la hago yo solo. ¿Qué? No habías tanteado terreno antes. No. Me dijeron birra y salí corriendo de mi casa. Pero en 10 minutos estaba cambiado. ¿Lo ubicaste por una de esas aplicaciones para buscar sí, pareja? Lo ubiqué por Grindr, pero ya lo tenía de la facultad. Ah, ¿de qué carrera es? De inglés. Ah, bueno, eso dicen muchas cosas. Mucho. No. Saludos a nuestros escuchas. Reavivé mis prejuicios hacia la gente de inglés. Perdón, hay gente... Odio... ¿Sabes qué? Me molesta la gente de inglés copada. Porque me hace pensar que puede haber otra gente de inglés copada. Y no, la mayoría son así, pro-yankee. No les gustan los carteles en la facultad. Eso, todo eso. Juntan firmas para que haya veda electoral. Ay, qué... No. Y ahí estoy yo hecho un señor enojado. No, soy lo peor. Bueno, pero vamos a una sección que no nos enoja tanto, sino que nos gusta mucho porque hablamos de libros de putitos. Y... Sí, ahora paso a hablar de las cosas que tendría que hablar en terapia a las cosas que sí tengo que hablar en la radio y puedo. Se trata de una novela muy corta que se lee como en la lo que podés... ¿Qué? Como la morcilla. Como la morcilla. Se lee en lo que ves una película, no tardas mucho más. Ah, yo la estoy viendo acá y es cortísima. Y además es muy chiquitita. Me encanta, quiero verla de cerca después. Ahora no podemos porque estamos lejos. Entre ayer y hoy la releí. Es se puede decir que es una novela. Se puede decir que es una novela. Está editada en 800 editoriales. Dice, estoy hablando de Salón de Belleza de Mario Bellatín. Es la primera vez lo que no... 800 es literal. ¿Qué? 800 es así... No, no. Pero no acá no. La conseguís. De Tusquets. De... No sé si no hay una edición de Eloisa Cartonera. Anagrama, quizás. Alfaguara, la de Anagrama es la última que está ahí más cuidada. Y esta que tenés acá es como más artesanal, ¿no? Y esta que tengo acá es de Los 100.000 Libros de Bellatín, que es un proyecto editorial del mismo... autor, es un autor muy que tiene muchos libros publicados y que se ha dado el lujo de imprimir libros en su casa. A veces tiene esas pujas contra la editorial, lo cual es también algo a discutir, porque son los editores quienes terminan eligiendo a qué autores leemos y a cuáles no, digamos. Estos primero los ponen y después, bueno, te peleas, pero les pasa a algunos escritores. Mario Bellatín, yo me pensaba que era peruano. Pero no es peruano, es mexicano. Lo que pasa es que tiene padres peruanos. Sí. Actualmente vive en Ciudad de México. Es un formador de escritores también. Esas personas que bien piensan bien la escritura como un trabajo. Entonces tiene una escuela de escritores en donde construye una forma particular de escribir, pero no. Él tiene su forma. Supongo que los que van ahí desarrollarán sus propias formas de escribir. No lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Sí, nos está escuchando Mario Bellatín, que nos llame. Le mando un saludo. Tiene una poética muy particular porque, contrariamente a lo que estamos acostumbrados, que es que los escritores hablen mucho de su lugar de origen y tengan una forma particular de hablar que tenga que ver con de dónde son, Mario Bellatín no es así. Escribe los libros a veces como si fuesen traducidos, con oraciones muy cortas. Y sin referencias, este libro, por lo menos, y la mayoría de los suyos, no tienen referencias biográficas o de lugar geográficas, sino que este libro podría haber sido escrito en cualquier lugar de América Latina. Estoy hablando de Salón de Belleza. Trata de un homosexual que tiene un salón de belleza. Pero en ese espacio... Es como Killer Clowns. Claro. From Outer Space. En ese espacio que es el Salón de Belleza, logra representar en cómo va cambiando el espacio y en la gente que lo acompañan ahí, lo que fue la crisis que trajo el SIDA, la aparición del HIV para la comunidad, para lo que fue la apertura de la comunidad gay a partir de los años 50, 60, 70, 80... Y hay un paraíso perdido que está representado en el momento en el que brilla ese salón de belleza. Y después una debacle con la muerte y la putrefacción en lo que sería el presente de la novela. Que el salón de belleza se transforma en un moridero donde va la gente ahí a morir, con gente que fue muy bella y que tiene ahí el cuerpo deteriorado. Es interesante que jamás habla de HIV, le dice el mal, una representación histórica de lo que fue también el HIV, que nos ayuda a entender también cómo es cómo se toma el SIDA o el HIV en el presente, que si bien escuchamos ahora los discursos que están alrededor de esa patología, tienden a decir, bueno, no pasa nada, está todo bien, no te morís, qué sé yo. Bueno, pero se arrastra simbólicamente toda esta época y tenemos poca literatura que represente todo lo que el HIV fue en esos años. Acá tenemos a... ¿De qué año es la novela? Del 95, 96. Fue considerada una de las mejores novelas escritas en español, ponerle de las 30, 40 mejores novelas, así que no solo la temática, sino el modo de escritura es bastante novedoso. ¿Puedo decir algo? Sí. Un par de cosas que estoy viendo ahora la edición que tenés. Primero que nada, te la voy a pedir prestada si no te molesta. La quiero leer así en una tarde. ¿Y después la puedo leer yo? Ah, se las revendí y me encanta. Sí, me encanta. Además me gustan los libros cortitos. ¿Me la vas a cobrar? ¿Qué? ¿Me la vas a cobrar? Viste que acá todo se termina pagando. Nada, ustedes lo saben. En Calle Sombra Horrible. No, que también quiero destacar que la tenés firmada por el mismo Mario Bellatín. Y que entre... Como que no tiene párrafos, es todo seguido, pero para separar hay como tijeritas. Me encanta eso. Es una característica de este editorial, que es bastante económica. Entonces, para ahorrar espacio, está todo como junto. Ah, ¿no es una selección del autor? No, después las otras ediciones de Salón de Belleza no son así. Mm. Y aparte todas tienen tijeritas, por más que corte el pelo, las otras novelas de la misma edición tienen también una tijerita así, así que todo eso que te imaginaste, pasa mucho, no que te imaginas mucho de un libro... No es porque transcurre en un salón de belleza. ¿Qué? No es porque transcurre en un salón de belleza. No necesariamente, incluso este salón de belleza se va modificando. Una de las cosas que... Es muy económica la novela, por eso es tan corta. Muy económica en tanto. Podríamos decir que representa todo un momento histórico a partir de un solo personaje y a la vez a partir de un solo espacio. Siempre la novela pasa en el mismo lugar y este lugar cambia mucho y tiene una representación desacralizada de la muerte, de lo que significa morir, lo que empezó a significar morir cuando la muerte empieza a ser algo demasiado cotidiano. Hay pocas cosas, me parece que pocos... obras literarias escritas en Latinoamérica en relación a esto. Los yanquis son más de hacer algunas cosas en relación al HIV. De hecho, casi hacen muchas representaciones teatrales que tienen que ver con eso. Muchas. Se ha hecho alguna. Yo me acuerdo la última noche que Larry Kramer me besó, que es un impersonal que hacían en Cava. Pero esta es una joyita. Me parece que es un imperdible y además es muy corta, así que la recomiendo. Un día, quiero decir algo, un día fui a esta librería / centro cultural que está en Diagonal 70 y... Malicia. Sí, que es la librería Malicia, que también ahí funciona el espacio en la terraza y ahí está en 6 y 59 y la Diagonal. Bueno, ahí una noche había un evento donde Mario Velatín leía algunas cosas, se proyectaban algunos cortos que él hizo. Y bueno, fui y estuvo bueno, pero lo que me sorprendió, que yo no sabía de Mario Velatín, es que le falta un brazo. Eso es un gran dato del cual no podíamos dejar pasar. Nació con un solo brazo. Claro, es el nacimiento. Y él, hay una anécdota que cuenta, no sé si era verdad o mentira, que él usaba una prótesis cara, la que la podía mover y qué sé. Y un día se cansó de esa prótesis, se la sacó a la mierda y se empezó a poner un gancho. Sí. Así que es una especie yo lo vi. Tiene un garfio. Mario Velatín es uno de los primeros escritores cyborg, digamos. Sí. Es un gran personaje. Igual en sus novelas no se ficcionaliza a sí mismo. No aparece, su escritura está muy separada. Sin embargo, tiene una forma de ser que es bastante, bastante llamativa, bastante personaje. Muy, muy interesante de googlear y verlo ahí con ese gancho y sus perros. Sí, sí. Y todo lo que, es un personaje, digamos. Lo que ahí representa. Ha hecho algunas películas. Había hecho una película Invernadero que participó acá de un Bafisi. De Gonzalo Castro. También es una novela de Gonzalo Castro. Gonzalo también. Castro escribió en la novela y filmó la película. Y él tiene, Velatín tiene una novela que se llama Efecto Invernadero. Creo que es esa. Que hay ahí. Ah, no sé si es de las mejores. No la recuerdo con tanto cariño como vos recordás Salón de Belleza. Por eso le voy a dar una segunda oportunidad y me voy a llevar tu libro. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Y si te parece, podríamos escuchar una canción. Sí, una canción que va acompañada de un pequeño comentario. Es del disco este que decíamos que la crítica, disco de R.E.M., ¿no? Por supuesto, porque todas las canciones de hoy son de R.E.M., que la crítica no lo recibió muy bien, que se llama Monster, de 1994. Este es el tema que vamos a escuchar, el tema que abre Monster, What's the Frequency, Kenneth. Pero el segundo tema del disco, Crash with Eyeliner, uno si miraba MTV cuando era joven, si tiene nuestra edad, ¿no? Y a los 12, 13, 14 años miraba MTV a comienzos del siglo XXI, seguramente recuerde la serie animada de los cortitos animados de el chico Migraña. Sí. Bueno, el riff de guitarra con el que inicia este tema Crash with Eyeliner es el del chico Migraña, porque yo tenía en su momento, tuve el disco original de Monster, y todo el arte interno está hecho por el creador del chico Migraña. Mirá. Con el cual Michael Stipe se contactó y hizo toda la tapa, y adentro de hecho hay dibujos del chico Migraña. Lo interesante es que... Qué lindo tener los discos. Sí, yo lo tenía un papel... Yo tengo muy varios especial discos. También. Yo después los discos de R.E.M. los vendí, excepto los de los 80, pero tenía un papel muy particular con una textura muy linda, Monster. Y lo loco es que cuando uno ve Chico Migraña en su versión original en inglés norteamericana, no tiene el tema de R.E.M. Se lo pusieron a la versión latina, digamos. Es muy extraño. Es que acá pegó mucho el Chico Migraña. Pegó mucho y sí, en MTV. De hecho, pensé que era una invención latinoamericana, no sabía que era yankee. No, es de un dibujante que no sé el nombre, no recuerdo. Pero sí, es de Estados Unidos. Como decía, esta canción que aparece en Chico Migraña es Crash with Eyeliner, que no es la que vamos a escuchar ahora, sino que vamos a escuchar una canción del mismo disco que se llama What's the Frequency, Kenneth. What's the frequency, Kenneth? This y'all been so drained. En el aire, Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Sacá tu guitarra. Vamos a plantar un mojón. Por la gente, por la aquella gente que supo pelear. Esta lucha cruel por la libertad. Por la identidad. Radionauta. Un mojón que se planta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Cállese, hombre horrible. Dos peludos y un lampiño los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Siendo las 8:38 de la noche. Ay, como que se va terminando. Sí, y nos queda mucho material además. Se va terminando, de hecho. Se está llenando Lolga. Abrieron la cocina de Lolga, pusieron ahí en el patiecito. Bajé recién a cambiar de lugar mi bici y está lindo, me gustó. Si están vendiendo birra y comida, podemos... Yo le estoy haciendo publicidad a algo que no nos van a dar nada, pero no importa. Usuario. Hacemos un after después. Se viene el after. Sí, si querés participar en el after con nosotros, llamanos por teléfono 451-6917, te decimos dónde estamos, o venite para acá, para el Olga, que parece que es una opción. Sí. Álvaro. Hago una pregunta. Si yo les digo así un día, ¿no? Me los cruzo por la calle y les digo cerveza de Oreo. ¿De Oreo? De Oreo. ¿La galletita? Sí. ¿Ustedes qué piensan? Álvaro está... No me atrae mucho. Enloqueció, ya... Piensa. Ah, ¿te gustan mucho las Oreo? Me gustan las Oreo. ¿Dónde la vende? Ya está, vamos a probarla. El punto es ese, que desde el 24 de enero pasado se empezó a comercializar la cerveza de Oreo. ¿En dónde? En Estados Unidos. Obvio, es importante. En Estados Unidos hay todo lo que quieras. El Walmart no cierra, está abierto a las 24 horas. Yo creo que, la verdad dudo que llegue acá, digamos, realmente no creo que se empiece a comercializar en Argentina y en otros países. La Pepsi Twist, que no tuvo mucho éxito, pero creo que en Estados Unidos sigue existiendo. Antes de... ¿Querías decir algo más de la cerveza de Oreo? No, estoy sorprendido. ¿Sabían que las Oreo son veganas? No. ellas son veganas, sí. No comen animales. No, son veganas. Una amiga vegana me lo dijo una vez. Eso y los Twistos son veganos. Mira, y eso que la Oreo uno siempre lo identifica con que es algo muy insano, que de hecho lo es, son bastante... Bueno, es que justamente me decía que al mojar las Oreo en leche, como que le está sacando todo lo vegano que tiene. Pero bueno. Me encantan las Oreo, me encantan. Antes de proseguir con la sección del top 5 de Guido... Voy a contar una pavada, porque es como la idea de las Oreo. Vieron que nosotros consumimos Oreo desde chicos. Más o menos, sí. Porque acá en los 90 había una apertura enorme al mercado, pero los europeos... Una apertura de Oreo había acá. Una apertura de Oreo. Los europeos no, y recuerdan el momento de la infancia en el que llegaron las Oreo a Europa. Qué pavada, pero es como significativo. Nosotros, ¿y vos cómo lo sabes? Porque, por amigos. Europeos. Amigos, sí. Europeos. Mirá. Hablando de Europa, me diste el pie necesario, vamos a mandar dos saludos. Los voy a mandar yo porque son amigos míos. Bueno. Uno es para una de nuestras oyentes más fieles, que ahora está viviendo en Europa, que se llama Merlina. Merlina, yo también te quiero mandar un saludo. Sí, yo también. Le mandamos un saludo muy grande. Porque siempre nos escucha, siempre comenta, siempre... ¿En qué lugar de Europa está? Es una que está en Twitter ahí bastante, que nos... Sí, ya está en España, luchando por su ciudadanía. Y ah, por, que le vaya bien. Y por una serie de eventos desafortunados que ha tenido últimamente, pero bueno, le mandamos un saludo. ¿En qué ciudad está? No me acuerdo ahora. No sabes. Bueno, vamos a ir a visitarla. Creo que en Madrid. Bueno, y después también a Patricio, a Pato, que es un chico que conozco, que vive en el Bajo Flores. Es músico él. ¿Es lindo? A mí no me gusta él, porque a mí no me gustan los chicos, pero... No, pero te puedes dar presento. Cuenta si es lindo o no. Tiene mucha onda, es fachero. Es la forma heterosexual de decirle de los lindos facheros es espectacular. Bueno, dale, perdón, cierro el paréntesis, mucho, sí. Te dejo seguir. Tiene pinta una onda de... muy John Frusciante. Ah, Álvaro dice, es pintón, me da una bronca. Es más de viejo. No, este chico es pintón, pero anda a cagar. Bueno, entonces a Merlina y a Pato les mando un saludo muy grande, gracias por hacernos el aguante y para saber que hay más de una persona escuchándonos. Dicho esto, voy a pasar al top 5 del día de hoy, que es un top 5 polémico. Tremendo, tremendo. Esto va a ser... Así que a Pato, que es músico, le digo que se quede escuchando para así después me putea un poco. Ah, es muy musical. Es todo musical. Te vas a ganar un montón de... Es el momento en el que te ganas los enemigos. Bueno, es que yo al ser el menos conocido de los tres en el programa... Ah, necesitas algo. Quiero ser conocido como el Marcelo Polino de Calle Sembro Horrible. Bueno, me vas a tener que disputar ese lugar a mí. Vale. Top 5 de opiniones polémicas musicales. Bien. Porque todos tenemos algunas opiniones sobre el arte, la cultura, todo lo que sea, que van un poco en contra de la corriente. Si a las masas les gusta mucho algo, capaz a nosotros no, y lo tenemos que decir. Tenemos que decir en qué estamos en desacuerdo con sí, la sociedad. Sí, para eso hacemos radio. Claro, por eso sí. Existe la democracia. Sí. Y a mí me gusta mucho la música, me gusta, no soy músico yo, pero me gusta mucho, conozco muchas bandas y esas cosas y lo disfruto mucho, pero siempre hay algunas bandas que nunca me pudieron llegar. Y pasa. También hay... Pero no te llegan porque te parecen malas o no te llegan porque te parecen buenas, pero no llegan a tu corazón, ¿viste? Y lo segundo más que nada, porque respeto que ponele, AC/DC es una banda que no me gusta para nada, no está en el top 5 hoy. Pero sé que tienen grandeza, porque hicieron una carrera haciendo el mismo álbum todos los años, y eso lo respeto. Pero bueno, el primer ítem en el número 5... En realidad es el último, porque es como... Casi en orden decrecientes. El puesto número 5. En el puesto número 5. Voy a hablar un poco de Papo, de Norberto Napolitano, el Carpo. ¿Qué dijo tanto adiós? No sé. Hay una canción de Papo que... No importa. Para mí, yo no puedo relacionar a Papo con la idea de su música, sino con la idea de que es un machista violento. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. En una época... Gran canción. En una época mentira. En la que, por suerte, muchas mujeres abusadas por estrellas de rock están contando sus historias, el acento pareciera estar poniéndose solamente en Cristian Aldana y este otro muchacho, Miguel de la Ola, que quería hacer chau. Pero lo cierto es que estas prácticas no son nada nuevas por parte de los rockeros argentinos. Siempre se olvida del intento de violación o acoso cometido por Norberto Napolitano hacia la periodista Alicia Barrios. Cuando años más tarde se lo recordó ella misma en una entrevista a Papo, él declaró: "Uno siempre tiene ganas de violar a gente linda como vos". Es un hijo de puta. Era. Porque está muerto. Hace bastante. ¿Será que porque está muerto y a los muertos no se les pega, que se lo tiene ahí como medio en un panteón? De hecho, siempre en Diagonal 78 y 11 hay un mural de Papo, hecho por Lumpenbola. Y bueno, yo paso a menudo por ahí. Che, hijo de puta, violador, sí, violín. Sí, generalmente le tiro huevos. ¿Será que Papo es del panteón de los intocables del rock argentino, como Charlie, El Indio y Spinetta? Sí, lo es. No lo sabemos. O sí, ahora sí. Sí, lo es. Pero como decía Ricardo Iorio, están vistiendo un santo de madera, hijos de puta. No sé, yo estoy bastante en desacuerdo con no poder escuchar música de violadores. Porque hay muchos violadores que hacen buena música, digamos. Sí. Michael Jackson, por ejemplo. Michael Jackson. La ola que quería hacer chau me gustaba. No. No, yo, incomparable tiene temas, los pega. Primeros discos de Papo Blues con la ola que quería hacer chau. No, obvio que no. La ola ya se está olvidando. Yo quería decir algo respecto a eso. A mí no me produce ninguna contradicción Papo, porque no me gusta ni Papo's Blues, ni Riff, ni nada de lo que hizo. Entonces, bueno, pero no, eso me, es otra cosa. No me provoca nada el hecho de que sea un violador. Por eso, no, por ejemplo, a mí me gustan las películas de Woody Allen, me gustan las películas de Roman Polanski, y igual. No, pero también... No. Ah, voy a decir algo bastante Eso sí provoca incorrecto. Contradicciones. Pero lo que pasa cuando hay un violador, mirá de lo que estamos hablando, que sí, la gente se sorprende que le caigan bien, y esto es porque los violadores son muy simpáticos gran mayor parte de las veces. No son personas violentas, vos decís qué persona de mierda. Después te das cuenta que cometen algo que arruina la vida y la familia de un montón de gente, que es un delito y tienen que ser condenados. Y te enojas, pero no es tan sorprendente que antes te caiga bien. De todas maneras, Papo siempre fue un tipo muy recio y muy duro y muy... Sí, no está claro. No ¿Se entiende mi postura? Sí. Igual Papo no era, hasta donde tengo entendido, un tipo particularmente simpático. Estaba en Carola Cassini. Hay toda una anécdota que contaba Spinetta en una época. Sí, estaba en Carola Cassini, es cierto. Que él cuando... Porque Papo, más allá de Papo's Blues, que a mí los primeros discos me gustan mucho, él también estaba muy vinculado en su momento con diferentes músicos. De hecho, tocó en Los Gatos en los últimos años y discos de Los Gatos, que son muy buenos. Y cuando Spinetta formó Pescado Rabioso, en esa época, que se vinculaba más con músicos del ambiente del rock, digamos, se hizo medio amigote de Papo, de los muchachos de Manal, etcétera. Y después Spinetta contaba cosas bastante fuertes, ¿no? Como que, qué sé yo, Papo por ahí en, no sé, una noche así de descontrol, entraban a una casa, hacían mierda todo y empezaban a pintar esvásticas en las paredes, cosas medio descontroladas, y que Spinetta se empezó a alejar de eso porque se claro, pero cuenta la, de que era insano. La onda es que lo cuenten como si fuese una anécdota graciosa. No, Spinetta creo que no lo contaba como algo no, muy no, gracioso. No creo que Spinetta lo contara así, pero mucha gente lo hace así. Ah, pero, sí, sí. Bueno, sí, es el sí, carpo. Sí. El carpo sí, no se mancha. Justifica todo, sí. Bueno, el puesto número 4. Ahora vamos a hablar un poco más de... Es que el primero fue muy polémico. Pero más que nada por lo que rodea al artista que elegí. Pero ahora vamos a hablar más de la música de estas bandas. Los Doors, o The Doors, es la banda más aburrida del mundo para mí. No sé si la más aburrida del mundo, pero sí. No, me encanta, no, me encanta. No los voy a defender. Es una banda aburrida para mí. Puedo admitir que Break On Through To The Other Side es una gran canción, pero más allá de eso, la histórica banda liderada por Jim Morrison es, en mi opinión, una gran cura para el insomnio, ya que sus canciones nunca me llegaron y más que darme ganas de escuchar más, me provocan un gran aburrimiento. Ayudado por la leyenda de Morrison y su muerte joven, The Doors pudo colarse de manera inaudita en miles de rankings de las mejores bandas de rock de la historia, cosa que jamás entenderé. Y hay que sumar, aparte a la muerte joven de Morrison y demás, su tremenda descomunal facha, que yo creo que algo tuvo que ver, digamos, entre que era fachero, que era carismático y que tiene algunas letras que están muy bien. Me parece que contribuyeron un poco a una valoración excesiva de la banda, que después lo se convirtió que le pasa en a mito Justin un Bieber. Poco. Con, bueno, sí, lo que la música que hace no es buena, pero no es tan buena y eres tan lindo que, bueno, nos desvivimos por él. Nos estamos mirando con Álvaro en este momento. Sí, la parte es buena, pero no tan buena ya. No sé si no lo comparto, pero bueno. ¿Cómo es que me canta? Gusta más The Doors. Después está también la película de Oliver Stone, que contribuyó pasar un bastante día, sorry. Al mito. No sé. Si está en alguna película. Claro, voy a ver. Horas, bueno, sí. Debe estar en la película... no sé. Hay una película de Justin. Claro, sí, pero creo que salió antes de que saliera el disco donde está Sorry. No sé qué es Sorry, pero un juego vamos a pasar 7 canciones temón, de Justin Bieber. Es un temón de Justin. Y si está en Never Say Never, la película de Justin Bieber, la pasaremos. Bueno. Ya cuando se nos acaben las canciones de películas. Puesto número 3. ¿Qué les parece el puesto número 4? ¿Bien? Muy bien. Lo banco bastante. Los Sex Pistols son una mierda. Sacaron un solo disco hace 1000 años y eso les alcanzó para quedar en la historia por ser una de las bandas pioneras del punk rock. Sin embargo, ¿eso los hace buenos? Para nada. Desde la exaltación de los excesos y de la figura del sin talento Sid Vicious hasta su música y sus letras, todo lo que hayan hecho me parece un poco una forrada. Perdón, pero me quedo con los Ramones y con The Clash toda la vida. Qué bien. Te banco en el tono en el que lo decís. Porque no lo decís de un tono soberbio de cómo son las cosas en realidad. Si bien parece así, es como mi opinión. Sí. Esto es todo opinión de Guido Rosconi. Está muy bien. Sí, está muy bien. Porque es mi top 5. Yo creo que yo también banco más a, me gustan mucho más los Ramones y The Clash, pero me parece que los Pistols tenían algo muy de la época que por ahí en el disco no está tanto, en las canciones no está tanto, y sin duda que el mito de Sid Vicious y todo también alimentado con películas, sobre todo una película de Alex Cox que creo que es mejor que los Sex Pistols, digamos, Sid and Nancy. Pero... Ah, con Gary Oldman. Exacto, que está buena la película. Pero hay videos que en vivo de los Pistols y como que los tipos transmitían algo, bueno, en los documentales están, en El Sonido y la Furia, un par de documentales sobre los Pistols, que era muy fuerte en el momento. Y me parece que es más lo que quedó de eso, ¿no? Como de la potencia, de la garra, que de las canciones en sí. Es que justamente a mí un poco me molesta eso, que quede más lo extra musical que lo musical. Porque es una banda de música. Sí, pero en el contexto del punk era... Tanto más importante. Bueno. Y hoy sigue pasando en algunos. Es por eso que también. El punk en general tampoco me llega mucho más que los Ramones y The Clash. Que digamos que no son tan punk, tan férreo. Puesto número 2. Y acá se pudre todo. Porque no me gustan los Redondos. A riesgo de ser vetado de por vida de Radionauta, debo confesar que la banda liderada por Carlos Solari nunca me llegó. Creo que tenés más problemas acá con Radionauta en general como espacio que con Santiago y conmigo. No, no me gustan los Redondos tampoco, no me llegan. A los primeros discos sí, pero... No, me pasa esto tal cual de lo que veníamos hablando. Los escucho, digo, ah, qué bueno, no me pasa nada. A mí con algunas canciones y discos sí, pero no con todo. A mí me gustan algunas canciones, pero para nada pienso que esté dentro... De las mejores ni siquiera 10 bandas del rock vernáculo. Totalmente de acuerdo. Tampoco me llega la mística del indio y sus misas, el ir a recitales en la loma del ojete para que te cobren 1000 mangos por una entrada en la que se incluye un micro en condiciones no siempre reglamentarias y una botella de coca cortada con un fernet caliente adentro, para finalmente estacionar a 50 cuadras del estadio o pre donde se lleva a cabo el recital y embarrarte hasta las rodillas. Te falta rock. Me falta mucho rock. Para sí, acá debemos quizás. Haber perdido a varios miembros de Radionauta si nos estaban escuchando. No, para Facundo, mí... A Facundo Pérez, a Luciano Laito, es obvio a Laura Diciani. No creo que nos estén escuchando más. Ya deben haber apagado la Capaz radio. No nos estaban escuchando desde un principio. Creo que algunos sí. Es obvio que cualquiera que nos escuche 10 minutos y tenga ganas de vernos tal cual son, no se sorprende con esto. Igual es como que no tiene que pagar Calle Sembro Horrible por estas opiniones que son puramente mías. No, nos sumamos al tren Rusconi. Si quieren me puede esperar afuera del Olga Vázquez 60, 10 y 11 y lo arreglamos con palabras primero, después si no a las piñas. Yo de agarrarte a las piñas. De las tres personas que nombré, dos son chicas, no sé si querés fajarlas. Ay, lucha en el lodo, por favor, hagamos una lucha en el lodo. Como en los recitales del Indio, que son básicamente lucha en el lodo. Hay un montón de lodo en el patiecito de Olga, lo arreglamos así. Dale, pero ya está medio seco. No, estaba mojadito. Bueno, este fue quizás un puesto polémico en cuanto al contexto en el que estamos trabajando en este programa, pero... Se viene el polémico. El primero... Ahí se cae la casa. Porque creo, puesto número uno de opiniones polémicas de la música de Guido Andrés Rosconi, que Led Zeppelin está sobrevalorado. Antes de putearme, déjame explicarme. No, lo voy a poner en Twitter a ver que así la gente te odia. No me malinterpreten. Led Zeppelin me gusta y mucho. Pero no creo que sea la banda más grande del rock de la historia como generalmente se piensa. Porque se piensa mucho eso. ¿Ok? Lo ponen a la altura de los Beatles, los Stones, etc. Zeppelin tiene grandes discos, canciones que trascendieron todas las décadas a partir de los 70, pero para mí siguen estando lejos de ese Olimpo del rock and roll en el que la prensa los ha puesto desde siempre, porque tienen mucho lobby de la prensa de Zeppelin. No sé si Álvaro creo que está enojado hoy. Ahora. No. Igual, comparte, pero no se anima a decirlo. No, yo tengo dos o tres discos de Zeppelin que me parecen, pero una cosa espléndida. Y después también me parece que es una banda. En realidad me parece que son bandas un poco sobredimensionadas. Muchas bandas que, a ver, tienen trayectorias como todas, altos y bajos, discos mejores, discos peores, de pronto pasan a una especie de panteón donde, ¿qué banda se puede sostener? Los Beatles, digo, pero Pink Floyd, Zeppelin, me parece que termina en un panteón que, ahora, dicho esto, me parece una banda increíble con algunos discos descomunales. Sí. Se los pone en este panteón, como dice Álvaro, al lado de bandas como los Beatles, los Stones, Pink Floyd, etc. Y en detrimento de otras que realmente abrieron mundos nuevos en el ambiente de la música, como Deep Purple y Black Sabbath, que nunca tienen el reconocimiento de la banda de Plant y compañía. Y es por eso que no solo digo que Led Zeppelin está sobrevalorada, sino que hay otras que están infravaloradas. Claro, sí. Que igual son, me doy que son, cuenta que son de la misma magnitud, para mí, en mi opinión, Guido Rosconi. Que no entiendo nada de rock. Me falta rock. Bueno, vamos a darte rock. Y ese ha no, sido... No ahora, pero... Esta se puso colorado, Santiago. Creo que logré algo que no lograba mucha gente. Bueno, ese ha sido mi top 5 de opiniones polémicas. Si me quieren escribir, soy @geburrosconi en Twitter y ahí me pueden putear todo lo que quieran. Qué lindo cuando te putea alguien por Twitter. Me pasó, creo que una sola vez. ¿Cuál fue la puteada? Porque fue hace mucho, no me acuerdo. Y me sentí tan bien, como que alguien se tome en serio las pelotudeces que digo. Me hace sentir una persona importante. Gracias. Bueno, y si querés, Álvaro, decinos qué canción vamos a escuchar ahora. Sí, vamos a escuchar una canción del disco Reveal del 2001, que fue el segundo simple después de Imitation of Life, la que comentaba hace un rato Guido, y en su momento se escuchó bastante, pero bueno, la vamos a revivir. Se llama All the Way to Reno, You're Gonna Be a Star. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now, sweet, you're so sugar sweet. You may as well have had kicked me, fastened on your sleeve. You gotta be a star. You know what you are. You gotta be a star. Wait, it's written on your feet. Stop. Cállese, hombre horrible, esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Habiendo pasado un par de minutos de las 21 horas, lo cual quiere decir que nos estamos ya excediendo de tiempo y nos están... ¿Hablan? Casi nos echando. Nos habrán echado y nosotros no nos dimos cuenta porque nos cortaron internet, nos sacaron el operador. Sí. ¿Estaremos saliendo evidentemente al aire? Sutilmente nos están diciendo que nuestro programa es una mierda. Arroba Pato3906, ¿es tu amigo? Sí. Hasta terriblemente herido por algunas de las cosas que has dicho. Pensé que estaba terriblemente bueno. No, es que no tiene foto, es Krusty. Es un tipo muy reservado él. Así que no van a ver fotos en Twitter de él. ¿Y en Facebook? Quizás. A ver. ¿Puedes agregarlo? No. Estamos muy cortos de tiempo y sin embargo hay una razón por la cual seguimos haciendo el último bloque, que es, por supuesto, para la cortina. Sí, escuchar la cortina de OJs. ¿Podemos bailarla? Sí. De hecho, yo estoy bailando en este mismo momento. Pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo otra vez para la sección de alternativas al aire acondicionado, que Santiago no está muy feliz de no poder hacerla. Está porque todo el mundo tiene aire acondicionado, por eso no la estamos haciendo. Yo no tengo. Haciendo. Yo sí. No, yo no. Ahora tienen, en este momento ustedes sí, yo no. Me gusta Pink Floyd, el capuchino y las camisas a cuadro. La N es de nada. Bien. Dice Pato si lo quieren seguir en las redes sociales. ¿Eso es la bio? ¿Te lo dice a vos por privado? ¿O qué? No, a mí, no estoy hablando por privado. Me está escuchando por la radio, le mando sí, un saludo. Sí. Vas a ver que lo estamos stalkeando en vivo. Qué maravilloso que está. A mí sí, nunca sí. Me stalkearon ni en vivo ni. Seguramente no. Sí, Álvaro, vos sos muy stalkeado. Pero en vivo así, en la radio. Que estén hablando de mí, ¿no? Bueno, Andy Kuznetsov hablando de mí, por ejemplo, mientras me stalkea, no creo. ¿Les parece si nos vamos despidiendo? Ah, es cierto que estamos en un programa de radio. Me había olvidado, me pensé que estaba en una reunión con amigos. Falta la birra, nada más. Y es si tuviera la birra yo tiro hasta las 10 fácil. Porque no viene nada ahora. Y aparte si nos dejaron la radio para nosotros, claro, sí, nadie estamos... nos da pelota, si no, ya está, listo. Hacemos una hora así en improv. Se puede, vamos agarrando noticias de internet. Y las comentamos. Crónica.com.ar. Claro, leyendo sí. Tweets, yo tengo, hoy leí varios tweets. Che, qué buena, estuvo muy bien la sección de los tweets hoy. Sí. Hoy, no va a ser así siempre, pasa que me parece, no, los casual. Programas que nos quedamos cortos de tiempo es porque las secciones se alargaron porque estuvieron muy buenas. Entonces, la conclusión es que este programa fue espectacular, un gran programa. Nos ponemos un 8. No, un 10. ¿Un 10? Sí, un 10. Bueno. Yo un 9. Bueno, está bien. No, igual está bien, 8, 9, 10. 8.50 de promedio. Yo estoy regalón. Bueno, desde quien les habla, Guido Rosconi, les mando un saludo muy grande y nos reencontramos el martes de 19 a 21, como siempre, en Radio Nauta FM. Me acompañaron Santiago Abel y Álvaro Bretal. Y nos retiramos con un tema de R.E.M. también, que ¿cómo se llama, Álvaro? Es del anteúltimo disco de la banda del año 2008, de Accelerate, y se llama, es una canción muy cortita y... muy simpática, que se llama... Ay, no. ¿Qué? No, se me ocurrieron tantas cosas. Como la morcilla. Sí. Y el libro de Mario Belatín. Se llama Houston. Chau. Government will. I've gotta get that out of my head. It's a new day today and the coffee is strong. I finally got some rest. So a man's put to task and challenges. I was taught to hold my head high. Let Twitter's mind make the best of what today has. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I love. Its meaning has not been erased. And so there are claims. given. And so there are things that are gone. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I loved. Its meaning has not been erased. And some things they fall to the wayside.